Aquí nadie se escapa. Todo y todos son objeto de análisis para el consumo de los cibernautas más osados. Se acabaron las concesiones por proteger. Se acabaron las reputaciones intocables. Se acabaron los secretos mejor guardados. Se acabaron los programas acartonados. Ya no hay vuelta de hoja. Usted ahora es cómplice de... Ya no hay respeto. Amigos cibernautas, bienvenidos a la 13ª edición del programa Ya no hay respeto. El número cabalístico, el programa de cábala, le acaba de tocar. ¿A quién dijimos? Primero sí, pregúntale si es 13ª o 13ª. ¿En dónde decimos eso? ¿Cómo se debe de decir? ¿13ª? 13ª edición. 13ª. 13ª. Bueno, lo correcto sería la 13ª edición. Digo, porque si no puedo decir... La 13ª edición. Porque si nuestro presidente es de la República dice los... Dice las... Las 5 millones de familias. 13º programa o la 13ª edición. El presidente de la República, ¿cómo dice? Las 5 millones de familias de hijos. Que no tiene quien le oriente. Pero estamos, si quiere podemos empezar con el programa, con el 13º programa. El número de la cábala le acaba de tocar a Jorge Enrique Juárez Barba, director del Instituto de Educación de Aguascalientes. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Al rato lo vas a agradecer. Señor Matías, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Lo que tú quieras. De acuerdo a lo que... Déjame le acomodo. Si no, si no le sigo la corriente, la edición me corta. Ah, de claro. Buena estrategia. Por eso, buenas tardes, lo que tú digas. No, ¿cómo cree? Yo no hago ese tipo de cosas. Y no censuro ni a mis niños. Saludos a Gaby también. Se pasó hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ya nos estamos estrellando. ¿Qué? ¿Cuáles? No, déjame. Eso es una buena. Bueno, Jorge Enrique, bienvenido a este programa. Como te darás cuenta, aquí no tenemos. Aquí no hay ambages. Aquí no hay cuadraturas ni hay esquemas cuadrados. Este programa se llama Ya no respeto. Y te vas a dar cuenta de por qué. Primero que nada, queremos que desgloses, desdobles, hagas lo que sea necesario con la actual política educativa de Aguascalientes. ¿Cómo la ves? Yo la veo muy bien, Toño. Antes que nada, gracias por esta oportunidad. Yo la veo muy bien y con todo respeto la veo muy bien. ¡Ándale! Es una política educativa que está orientada fundamentalmente a resultados y que tiene como principios el tema de la... atención a la ciudadanía a través del respeto, a través de la honestidad, a través de la claridad y acercamiento con la gente. Queremos nosotros entregar buenas cuentas a la sociedad. Es una instrucción del señor gobernador y nos está trabajando muy duro para que esto lo logremos. ¿Es duro el gobernador? Es una persona exigente. Es una persona que le gusta que las cosas salgan bien. Y él confía en nosotros y nos exige mucho para que demos buenos resultados. Regaña, grita, pega la mesa. Nos hace muy buenas observaciones cuando nos los merecemos. Ay, ¿y quién se la ha merecido? A mí ya me ha tocado. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. ¿Es posible que no haya nada malo? Hay cosas que debemos mejorar en el sistema educativo, sin duda. Es un área muy muy sensible, es un área muy delicada. ¿Qué es lo más malo que hay en el sector educativo? Yo diría que no lo pensaría como malo. Yo creo que retos, porque podríamos hablar más bien de retos. Justamente el tema de la calidad, para mí es ahorita el principal reto. Y el tema de la cobertura en educación media. Son los dos grandes retos ahorita. El asunto de la calidad en todos los niveles educativos y el asunto de la cobertura en educación media. Pues, ¿y en qué consiste? ¿Cómo van a hacer o qué están haciendo para enfrentar esos retos? Mira, hablando primero de la cobertura en educación media, estamos trabajando muy fuerte con la Secretaría de Educación Pública, y por supuesto el gobierno del estado inyectando los recursos para la construcción de nuevos planteles, la contratación de maestros de educación media y la consolidación de los planteles ya existentes. CECITEAS, CONALEPS, CEBETIS, CEBETAS. CEBETIS este año no van a crecer, pero los CEBETAS sí, se van a consolidar. Algunos bachilleratos particulares y, bueno, las alternativas que ya existen en el estado. ¿Qué tan cierto es que el gobierno del estado de Aguascalientes es el que menos invierte en el sector educativo? Total. ¿Todo está dependiendo básicamente de la federación? Yo podría decir totalmente errática, errónea, mejor dicho, la apreciación. Aguascalientes quizá por algún tiempo fue uno de los estados que en términos porcentuales le puso menos a la educación. No el que menos, nunca hemos sido el que menos, pero sí éramos de los que menos presupuestos invertíamos. Pero a partir de esta administración, yo podría decir con mucha tranquilidad y mucho orgullo que el señor gobernador ha dado instrucciones a las áreas de finanzas y a las áreas al Instituto de Educación a que destinemos mucho mayores recursos estatales. Tan solo por ponerte un ejemplo, cuando nosotros recibimos la administración, el estado le aportaba 199 millones de pesos a la educación. Este año el estado le está aportando cerca de 500 millones de pesos a la educación, de un presupuesto total de 2.700 millones de pesos en números redondos, ¿verdad? Poquito menos. Entonces esto significa que la participación del estado en el presupuesto global para educación va creciendo muchísimo, muchísimo. Bueno, muchísimo, porque son muchísimas las necesidades, lo que tiene que cubrir, pero es proporcional, o sea, es mucho, pero es bueno, es suficiente, ¿o qué tan suficiente? Mira, lamentablemente en educación nunca habrá recursos suficientes, porque las necesidades son crecientes, pero lo que sí puedo decir es que el recurso es bueno, es muy bueno que esté llegando una cantidad de recursos de ese tamaño, pero lo más importante de todo es, más que la cantidad, la aplicación de esos recursos. Los recursos que están llegando del gobierno del estado para la educación están orientados fundamentalmente a la parte de los programas de calidad, los programas estratégicos y el tema de la infraestructura educativa. Tan solo en el año pasado, de 1.200 planteles de educación básica, se atendieron en un programa de mantenimiento emergente 450 planteles y durante este año se van a atender otros 250, es decir, 700 planteles en tan solo dos años, 700 de 1.200. Se construyeron 7 planteles, 5 de educación básica y 2 de educación media. Se ha trabajado en programas de rehabilitación estructural y este año vamos a estar trabajando también bajo el mismo esquema. Se ha involucrado a la sociedad en estos programas. ¿Cómo tendría que ser México para que se destinara el soñado, el anhelado 8% del PIB a la educación? Bueno, lo primero que habría que hacer es tener un PIB, digamos, bastante sólido, que tenga tasas de crecimiento positivas siempre. Aquí en México lo tenemos ahorita. Así es, pero sobre todo que los recursos destinados a la educación se vayan precisamente a aquellos programas, o sea, los recursos, me refiero a los recursos adicionales, se vayan a aquellos programas que están justamente incidiendo en el tema de la calidad. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros seguimos invirtiendo recursos a la educación que se van a servicios personales, pues no estamos haciendo precisamente la conversión tan anhelada, porque entonces estamos dejando escuelas que se nos están descuidando, que tienen problemas de infraestructura, que tienen problemas de equipamiento, que no hay innovación, no hay tecnología, etcétera. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es, por supuesto, atender los servicios personales que se requieran, pero sobre todo atender aquellos programas que están orientados hacia la calidad. Oye, pero el problema es que en educación los servicios personales es algo fundamental. Quizá a diferencia de otras áreas, en esta la cobertura del renglón servicios personales, sueldos, vamos, pues es indispensable. Si no pagas bien, si no tienes buenos sueldos, no tienes buenos maestros. Sí, mira, indudablemente hay que tener buenos maestros y bien pagados. Eso es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no significa desatender a lo demás. No, ahí tendría que haber un equilibrio en las dos cosas. Yo creo que en términos generales, los maestros de México, hablo del promedio, hay niveles que tienen más bajos, hay niveles que tienen más altos, pero el promedio no es un magisterio mal, no es un ámbito público mal pagado, si lo comparamos con otras áreas del sector público. Los maestros son maestros que reciben, si bien un sueldo no muy alto, pero es un sueldo decoroso, pero sobre todo tienen buenas prestaciones. Claro, nuestros maestros merecen más, pero también el sistema educativo necesita más atención a estas áreas prioritarias de las cuales hablo yo, y cuando los recursos son limitados, tenemos que encontrar un equilibrio, ¿verdad? Si las necesidades son crecientes, los recursos limitados, tenemos que empezar a atender aquellas cosas que realmente van haciendo transformaciones. Por ejemplo, un tema importante es la capacitación a los maestros. Hablamos sobre todo de la superación profesional del magisterio. Ese es un recurso en el que hay que invertirle, y hay que invertirle más. Cursos de capacitación, maestrías, posgrados en general, doctorados, etcétera, para que tengamos cada vez un magisterio más preparado, y sobre todo que se vaya adaptando y preparando a las condiciones actuales de exigencia de un mercado competitivo, de un mercado que requiere permanentemente de profesionistas más capacitados. Y hablo de profesionistas, pero en este caso la educación básica es fundamental. Si nosotros no formamos buenos cimientos, si nosotros no formamos bien a los estudiantes desde la educación básica, llegan debilitados a la media y con más razón a la educación superior. Por eso el tema de la formación continua de docentes es fundamental. El tema del inglés, el tema del acceso a las tecnologías, el acceso al internet, pero además no solamente el acceso, el uso adecuado de estas tecnologías. ¿Por qué digo adecuado? Porque también se dan los casos donde cuando no tenemos una buena orientación suelen perderse los jóvenes. La idea es orientarlos para que cuando hagan uso de la tecnología les saquen el mejor provecho para su formación, ¿verdad? Que esté bien orientada, formación en conocimientos, formación en habilidades y formación en valores. Ese es el punto. Fíjate que me alegro de no ser estenógrafo con entrevistados como él. Nunca lo alcanzaría, ¿verdad? Está tremendo, ¿verdad? Hay clases en el magisterio. ¿Cuántos maestros realmente ganan bien y cuántos realmente están ganando mal? Mira, ¿De qué otra manera se explican las manifestaciones que hacen maestros sobre acá, sobre Corea del Sur? Mira, yo no pensaría en clases sociales, digámoslo así, dentro del magisterio. Lo que yo aclararía aquí es que hay escalafones. Si el maestro va empezando, obviamente se le da una plaza inicial y va avanzando en el escalafón en función de su experiencia, de los años de trabajo, de su rendimiento, ¿verdad? De su profesionalización, de los cursos de capacitación, maestrías a los que vaya integrándose. Yo creo que cada vez los maestros de México, y hablo en particular de los maestros de Aguascalientes, se preocupan más por su preparación continua. Y lo podemos ver en las estadísticas. Es creciente siempre el número de maestros que se inscriben a maestrías, a doctorados. La semana pasada, por ejemplo, entregamos nosotros becas comisión a maestros que se van a estudiar a universidades locales, nacionales e incluso internacionales. Tenemos 3 maestros estudiando en universidades internacionales. Entonces, hay esa inquietud. Porque no solamente desde mi punto de vista por la parte económica, sino también por la importancia que ellos le dan a la formación de estos menores. Hay un compromiso más fuerte. El tema de las manifestaciones, bueno, pues yo creo que es una forma de expresar, es una forma de hacer sentir las inquietudes, y en este país hay libertad de expresión y se ha respetado en ese sentido. Pero yo creo que también que no siempre las manifestaciones, hay manifestaciones que se llevan bien y tienen buenos resultados. Hay manifestaciones que tienden a distorsionarse y entonces el resultado es nocivo para el sector. Pero además en las manifestaciones se refleja el nivel cultural, la idiosincrasia. Cuando hablo de niveles culturales, la idiosincrasia de las regiones. Por ejemplo, en Aguascalientes no se ve el tipo de manifestaciones que se ven procedentes de Corea, en Chiapas, de aquellos lados. Bueno, yo creo justamente este tema es importante y es algo que hay que valorar. Es algo de lo cual los aguascalentes nos podemos sentir orgullosos y contentos. Como padre de familia, podría decir que me da mucha tranquilidad saber que en Aguascalientes los maestros tienen ese comportamiento. Y es real, lo podemos ver. Cuando hay una inquietud, siempre se manifiestan primero por una vía pacífica, se acercan a las autoridades, exponen sus inquietudes. Si la autoridad hace caso, perfecto, se resuelve. Si no hace caso, entonces buscan otra alternativa, pero siempre por la vía pacífica. Y es algo que, insisto, da tranquilidad como padre de familia, no solamente porque sabemos que no vamos a tener el problema de tránsito en las calles o de bardas pintadas, no solamente eso, sino porque tenemos la tranquilidad de saber que el maestro está en su aula atendiendo a nuestros hijos. Ese es el punto. O sea, que sabemos que si bien en otras entidades se distraen en manifestaciones, que nada tienen que estar haciendo en la Ciudad de México, pero sin embargo, allá van, dejan de atender a los grupos. Acá no tenemos este problema y espero que nunca tengamos ese problema. Creo que el magisterio es en ese sentido bastante maduro, bastante consciente, y no van a ir por esa vía. ¿Quieres preguntar a Antonio Aldo? Sí, me gustaría preguntar algo. ¿Me da chance? ¿En serio? Ay, hombre, me da pena abordar esto.